Viernes 2 de junio, para estudiar y meditar, comillas, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Comillas, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, comillas, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Marcos capítulo 12, verso 24. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, comillas, si alguno quiere hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza, si es de Dios. Juan capítulo 7, verso 17. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Conflicto de los siglos, página 582. Preguntas para dialogar 1. ¿Qué otros principios cruciales están involucrados cuando buscamos llegar a una clara comprensión de la Escritura? 2. Martín Lutero escribió, comillas, la Escritura es su propia luz. Con eso quería decir que hay una unidad subyacente en la Biblia y que una parte puede ser utilizada para ayudarnos a entender otras partes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este principio que puedes encontrar? 3. En clase, repasen sus respuestas a la pregunta del día lunes acerca del evento o de los eventos que impactaron grandemente su experiencia cristiana. ¿Qué tienen en común, si es que los hay, los eventos de cada uno? ¿Qué pueden aprender de las experiencias unos de otros? 4. Si alguien fuera a preguntarte ¿de qué manera el estudio de la Biblia puede profundizar tu caminar con el Señor? ¿Qué responderías? ¿Qué principios has aprendido de tu propia experiencia de búsqueda del conocimiento del Señor Jesús por medio del estudio de su palabra?